Miguel Ángel Berlanga Fernández, profesor titular de etnomusicología, flamenco y músicas mediterráneas para el Departamento de Historia y Ciencias de la Música. Y con él queremos conversar, como se hace muchas veces acá en la radio, el viernes, el jueves, el viernes, a veces el mismo sábado, conversamos sobre algo que tiene que ver con lo que va a suceder en la tarde del sábado con la música de todos los tiempos. Esta vez, el disco que se va a pasar mañana de tarde, después de 2:30, se llama El sonido original de la década del 20, que es jazz, lo que trata, ¿no? Es un disco, como siempre, ¿no? Impresionante, que podemos escuchar un poquito acá, mientras le decimos que estamos intentando ya el contacto con el profesor Berlanga. Bueno, en esta época hay muchas posibilidades, por Skype, es la posibilidad por Skype. Y entonces, con él vamos a poder hablar de los orígenes del jazz. Yo, leyendo un poco para preparar la entrevista, la verdad que no son cosas que uno pueda decir, no sabía, pero lo que es claro es que no sabía muchas cosas. Uno lo da por sentado, pero hay que tenerlo, hay que saber de qué se trata, y es lo que tratamos de hacer en el día de hoy. Un profesor que nos da este regalo en estas horas de poder conversar con él, que ayer le decíamos, lo que queremos es escucharlo, sobre todo, ¿no? Sobre estos temas que él dice, yo no soy especialista en jazz. Nos decía, soy especialista en otros géneros, que capaz que nosotros lo vemos más cercanos, pero con él queremos hablar de jazz. ¿Está ya por allí el profesor Berlanga? Buen día. A ver. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Buenos días. ¿Allí nos oye? Bueno, supongo que bien. Sí, le oigo. No sé si ustedes me oyen a mí. Perfectamente le oímos. ¿Me oyen? Le oímos perfectamente. Bueno, pues. Bueno, pues le nada, queremos. Estoy aquí con. Sí. Queremos dígame, agradecerle dígame. Mucho que nos haya atendido para poder preparar a la audiencia de esta radio sobre algo que vamos a estar haciendo mañana a la tarde, que es la emisión de un disco que se llama El sonido original de la década del 20, que nos lleva a meternos en el jazz. Y usted nos decía ayer, yo no soy especialista en jazz, pero hemos leído cosas muy importantes, muy fundadas, de lo que usted ha escrito sobre el jazz. Bueno, alguna pequeña cosa. Hace un... desde entonces, pues sí. Algo más del jazz que antes sabemos, claro. Y oímos y escribimos, sí, pero bueno, que conozco otras cositas más que el jazz, pero también músicas tradicionales, músicas populares y el jazz entre ellas, así que si os puedo servir de alguna pequeña glosa, comentario para efectivamente iluminar algo este programa, pues estupendo. Especialmente queríamos empezar por el tema del origen. ¿Cuál es el origen del jazz? Que tiene muchas fuentes, muchas vertientes, por lo que estábamos leyendo, y queríamos que usted nos contara sobre eso. Sí. En general, así contarles algo. Pues, bueno, sobre los orígenes se han escrito diversas... Bueno, más que hipótesis, se ha puesto el acento en algunos de los elementos que se barajan más, y otras veces se pone el acento en algunos otros elementos, pero son muchos y variados. ¿Y qué le podría decir? Nosotros lo vinculamos, creo, muchos a través de, no solo por la música, sino por películas que nos muestran a la música con Nueva Orleans, ¿no? Lo vemos mucho con Nueva Orleans, con Estados Unidos. Sí. En efecto, ahí hay un estilo de vida que es muy particular en Nueva Orleans, que tiene mucha vida en los finales de los siglos XIX, principios del XX, mucha actividad y un tipo de población y de costumbres que no, digamos, no coincide en todo con el estilo de vida de los estados del norte, de los Estados Unidos. Y ahí, pues, hay una presencia, por cierto, latina, francesa, sí, pero también mucho española, Sí, hispana, en ese, en sí. esos, en esos, pues, en esos, libertos o mulatos o esclavos, ¿no? Africanos que tienen o ex esclavos africanos que tienen un modo de tocar en las bandas o en los grupos muy muy particular, ¿no? Y que luego se va extendiendo por otros lugares de Claro. los Estados Unidos. Por Ajá. supuesto que la negritud en general, el modo de cantar lo que luego es el blues, ¿no? Sí, Viene sí, sí. no solo de Nueva Orleans, sino de otro, pero sí mucho de la población de origen africano de las plantaciones del sur, ¿no? Claro, Entonces, no es necesario lo el oigo, lo blues no oigo. es totalmente necesario para que haya jazz, pero sí que le da un matiz muy importante, ¿no? De entonación y de para la parte vocal del jazz. Claro. Usted en algún momento habla del jazz primitivo, el Sí. tradicional, que podemos decir Sí. entonces que hay distintos momentos, ¿no? Del jazz. Usted está hablando de la negritud, obviamente la influencia africana en el origen de esta Sí, música también a tener muy en cuenta, sí. ¿no? Claro. Lo único que pasa es que el jazz no es África transportada sin más a Claro. Estados Unidos. Es un modo de podemos decir, de reinterpretar una tradición que en muchas cosas es totalmente occidental, o podemos decir, con mucha base occidental. Y Claro. de hecho, muchos músicos a lo largo de la historia del jazz, pero desde el principio, pues que también hay algunos blancos y muy buenos, como Bixby Dyerbeke, o bueno, hay tantos, ¿no? Pues podemos decir que tiene musical clásica occidental. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues hay una mezcla que yo diría que es una reinterpretación de repertorios variados de una manera nueva, libre, con lo que poco a poco será llamada improvisación, aunque en el jazz primitivo no había propiamente improvisación, ¿no? Bueno, Eran, eso es muy bueno, eran, se importante. hacían, se hacían de manera original. Eso es muy importante ¿Por porque qué? Porque, no, no, no era diga, así en la cuénteme. música occidental. No era así en la música occidental. Claro, bueno, en la música occidental había en el barroco improvisación en las variaciones, que en la tradición española se llaman diferencias, ¿no? Hay improvisación, siempre ha habido improvisación también en Occidente y también en Europa, en la música renacentista, barroca. Luego ya a partir del clasicismo también, a partir del romanticismo quizá menos, ¿no? Y cada vez interpreta a través de partitura lo que el autor más fidelidad a lo escrito. Pero sí, es verdad que la improvisación en el caso de la música africana muy interesante y que eso se lo aporta una vez más pues la población de origen africana, los esclavos o libertos le aportan ese modo nuevo de interpretar en repertorios quizá no tan nuevos, Claro, que hay poco a un poco van creando vínculo nuevos. en ese origen también, lo religioso, cómo Lo juega. religioso, cómo juega. Bueno, lo religioso juega de varias maneras, pero hay, pues, lógicamente, podemos decir que las tradiciones, una de las tradiciones de las que se alegan o que se cuentan y que efectivamente pues están en la base del jazz, son la música de los negros espirituales, ¿no? De los Sí. espirituales. Ah, sí. Hay un modo de reinterpretar también la población protestante, un modo de interpretar himnos antiguos de la tradición, pues incluso del Renacimiento, bueno, más moderna. Himnos occidentales son cantados de una manera pues también distinta y no sé si se refiere a eso, que en qué importancia tiene la religión. Pues, me imagino que además sentido, era una opción donde poder hacer música, ¿verdad? Sí, pero la música jazz, podemos decir, siempre ha sido una música profana, uh-huh. Aunque principalmente, o sea, es música para la diversión, pero una música muy humana y una música cercana, mucho más cercana que la música popular, podemos decir, que se practicaba en los Estados Unidos a principios de siglo, que podía ser música ligera, claro, pero con menos improvisación, más reglada, más occidental, y el jazz va aportando una nueva frescura, ¿no? Al mismo tiempo un virtuosismo, y esa improvisación, y en eso juegan algunos autores, ¿no? De manera muy directa. Por ejemplo, Louis Armstrong, pues es un músico genial que le aporta una fuerza, un modo de atacar, un modo de interpretar, incluso de cantar, una pasión, ¿no? Un modo de atacar las notas que acaba gustando mucho. Y antes, pues eso no era tan frecuente en los Estados Unidos, antes de Louis Armstrong. Sí, claro. Por supuesto que había otros autores, pero él fue uno de los hitos, ¿no? En ese sentido de la nuevo modo de cantar. Una pregunta también que tiene que ver con esto. Los solistas y lo colectivo, ¿no? Esto venía como de una expresión más colectiva, después empiezan a surgir esas figuras principales, que serían los solistas, pero pareciera como que cada uno de esos músicos que va interviniendo, que parece que está improvisando, que no tiene nada que ver uno con el otro, hay una tensión entre ellos muy grande que hace que suene como suena. Claro. Bueno, eso es uno de los aspectos más interesantes del jazz, ¿no? La conjunción entre solista y grupo, el diálogo. Claro. Eso desde luego que es de otras músicas también, ¿no? Pero el diálogo tan interesante que se establece entre el solista y el grupo, pues es una de los y ahí en ese diálogo una cierta improvisación claves de la música jazz que gusta sobre todo verla en directo, ¿no? Porque cuando no se ve en directo no se percibe quizá tanto como en el directo como se dialoga, ¿no? Y es claro, conforme uno va adquiriendo una cierta mayor afición va dándose cuenta de qué hace el solista cada claro. ¿Con qué instrumentos se maneja el jazz en sus comienzos y cómo sigue después? Bueno, a ver, eso hay alguna evolución, lógicamente primero hay muchos instrumentos de viento, y siempre los ha habido en el jazz, pero en el jazz primitivo también pues estaba, por ejemplo, el banjo, y estaba el clarinete de viento más que el saxo también, porque todavía no se había popularizado tanto, ¿no? Como instrumento, incluso claro. En las orquestas. Claro. Y poco a poco, pues entonces el primitivo jazz tiene más clarinete que saxo, pero progresivamente el saxo, que es un instrumento que se presta mucho a esa interpretación personal, ¿no? Lírica, pues poco a poco va entrando como diálogo, como instrumento, yo diría, que clave en la música jazz, ¿no? Claro. Pero efectivamente antes había percusiones, había baterías, había piano y todos esos no han dejado nunca de estar en el jazz, ¿no? Pero el banjo, por ejemplo, que es un instrumento, digamos, del folclórico tradicional de los Estados Unidos, uh-huh. Poco a poco se va retirando, ¿no? Claro. Es decir, que sí, cierto que hay piano mismo, el piano pues tiene una evolución en la historia del jazz, Porque una de las cosas más interesantes del jazz es que en un siglo de historia de la música, es decir, de 1920, podemos decir, ¿no? Sí. Como fecha hito en el 1920, que es cuando prácticamente en torno a esos años empieza a grabarse en los Estados Unidos, pues un poco tarde, por cierto, porque en España desde 1895 tenemos, a principios de siglo tenemos decenas y centenares de, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, era una música que no se valoraba porque era música de negros, etcétera, y hasta que no la grabaron blancos, pues no empezó a popularizarse. Bueno, la cuestión es que sí que ha evolucionado muchísimo y hay una evolución de estilos y de estilos como periodos distintos de la historia del jazz en el siglo XX muy intenso, ¿no? O sea, hay un cambio cada pocas décadas de, y casi diría que no tiene mucho que ver el jazz de 1950 o 60 con el jazz de 1920 y 30. Que es el que más conocemos nosotros, es el de los 50. Es el de los 50. Perdón, que no le, no le oí. El jazz que más conocemos nosotros, o más que eso, el que más se consume, el jazz, es de los 50. Sí. Bueno, no sabría yo decirle por qué que cambie de un lugar a otro, ¿no? ¿Cuál gusta más? Pero en los 50, en los 50 ya está, pues. Digamos poco a poco abriéndose un jazz cada vez más vanguardista. Ajá. Que hay un momento clásico previo, o un momento de, ¿cómo decirlo? Pues que es el de los años 20-30, el de las grandes orquestas, el del swing de los años 20-30. Entonces, en los años 40 y 50, todavía en los pues hay mucho, sí, mucho autor clásico, mucho música, sí, que hoy día efectivamente retenemos como clásico. También en los años 80 hay un neoclasicismo en el jazz, ¿no? Cuando ya se ha pasado por todo tipo de vanguardias, que por cierto yo conozco menos, eso, los años 50 y 60 y 70 los conozco menos, sobre todo 60 y 70. Porque estudié más a fondo y di clases en torno a los orígenes y la primera época de los años 20, 30, 40 hasta 50. Sí, sí, por supuesto que he oído también 60, 70 en posteriores, pero sí, cierto, en esta Duke Ellington, por ejemplo, ¿no? Pues que es un clásico del jazz, pues está en los 50 y está en los 60, pero sus momentos también fuertes están antes, en los 40. Entonces, sí, hay un momento de clasicismo en los años 50, sí, igual que lo hay en los 40, ¿eh? Y luego hay un neoclasicismo pues en los 80. ¿Eh? Este disco que nosotros vamos a estar pasando mañana, que es la banda, el sonido original de la década del 20, usted precisamente esa época que es la que estudia, en un escrito dice que la mayoría de las canciones grabadas antes de 1923 fueron hechas por bandas de novedades, grupos potenciales, germinales de jazz, forzados por las compañías discográficas a tocar música bailable de consumo, lo que el público demandaba. El jazz todavía no era un bien de consumo, como después lo fue, ¿no? Pero esa década del 20 es una década, entonces, muy importante para el jazz. Sí, sí, sí, sin duda, en cuanto a la cristalización de un estilo que estaba ahí como conformándose entre, según dicen algunos, 1895, final del 19, ¿no? Y 1917, 18, 19. Entonces, en el año 17 el término jazz se generaliza, ¿no? Uh-huh. Y también en ese año creo recordar que la original Dixieland Jazz Band pues realiza sus primeras grabaciones, ¿no? Son años justo ahí de el primer jazz temprano, ¿no? Temprano el primer jazz, que es un jazz que un poco ingenuo quizás, ¿no? Pero muy alegre. Sí. Tiempo muy dinámico, muy muy vitalista, ¿no? Más, no tan intelectualista como luego se pero sí un poco primitivo, ¿eh? El de los claro. años 20, Pues sí, entonces, perdón, la pregunta era que si en esos años 20... esa década, la importancia que tiene esa década para lo que es la historia y la evolución del jazz. Claro, pues pues es muy importante porque es la década también de las primeras bandas de calidad, ¿no? Después claro. de la de King Oliver, pues claro. llega la de Louis Armstrong, ¿no? Que es uno de los grandes maestros. Y entonces, pues a partir del año 23 o por ahí, todos los que hacían ya se empiezan a grabar y empieza ya la demanda, Sí. Y ese a Bessie Smith empieza a sí también por esos años a grabar sus primeros discos de blues, ¿no? Sí. Sí, de sabe que acá pues, en Uruguay hace décadas en el carnaval, que el carnaval es muy popular en el Uruguay, había un estilo que se hacía donde claro. los componentes sí, de los grupos... Conozco a una experta de Montevideo, a Marita Fornaro, sí. Ah, bueno. Ampliamente, Marita Fornaro. Sí. Ahí va. El carnaval de Montevideo, sí. Había grupos, le hablo de los años 50 y 60, que se pintaban la cara de negro. Sí. Y los negros, me acuerdo de Harlem, había uno llamado no sé cuánto de Harlem, los charoles, había, que era un estilo, el parodismo de esa época, en esa época era parodismo, y eran muy populares, y sí. tiene que ver con ese origen del jazz también, ¿no? Esto de las personas que cantan con la cara pintada de negro. Sí, sin duda. Sí, hay un tipo de divertirse quizá de la sociedad de tradición occidental ligada con el carnaval, en la que hay pues disfraces, travestismo. Sí, ese sentido del humor del carnaval y una de las constantes que aparecen acá y allá también en el sur es el hacer de los incluso los negros hacer de blancos. Sí. A mí y se repiten. ¿Sabe qué me lo recordó? Bastantes, muy interesante. A mí me recordó sí, esto bien. Que estaba contándole, que usted habla de los minstrel shows, estos sí, músicos que cantaban sí, sí. en vodevilles. Sí. Eso es, en efecto, hay conexiones en esos modos de diversión de la sociedad de los Estados Unidos del no solo del sur, Sí, claro. Sí, los minstrels, sí. Sí, en efecto, es uno de los elementos que también se alegan como ese conglomerado de influencias que luego dan como consecuencia el estilo del jazz, las bandas callejeras, los minstrels, los espirituales negros, el blues, ahí está. De los bandas ambulantes que también estuvieron en aquellos orígenes. Una cosa que le quería preguntar en estos últimos minutos, ¿se puede hablar entonces de una evolución del jazz? ¿Qué queda claro, del claro. original? ¿Y cuánto tiene que haber del original para que el jazz no pierda su centro, ¿no? No pierda la parte fundamental? Lo que queda es pues esa música artística, porque es artística pero no es académica, es es música minoritaria, es música para aficionados, es música en directo, es música siempre el jazz de muy con la componente de música instrumental muy muy acentuada más que la vocal, aunque también tiene vocal, es música de alguna manera intimista, aunque también hay épocas de las grandes orquestas, de la época del swing, de Count Basie o de Duke Ellington y tantas, ¿no? Tantas orquestas que se pusieron de moda en los años 30, pero es música más bien de pequeño grupo, claro. de diálogo, entonces todo eso, de diálogo solista un grupo, de improvisación en el sentido de variaciones sobre un mismo tema que se van cambiando y de ingenio, pero al mismo tiempo de virtuosismo, de técnica, y todo eso hace que, sí, en los años 40, pues el jazz era muy popular en Estados Unidos y en Europa, pero es también música artística. Es música artística. En eso, por ejemplo, hay conexiones muy interesantes con el flamenco, porque el flamenco no es folclore de Andalucía, es un arte que no proviene de la academia. Y el jazz no proviene de la academia, proviene de la calle, podemos decir, calle, ¿no? Exactamente. Aunque luego se va academizando. Sí, y, sí, sí. Y de músicos de la calle que hacen, o sea, músicos académicos que hacen esa música de los clubs, de la calle, ¿no? Y que le aportan ese componente vitalista o de improvisación o de que le da al jazz ese, ese atractivo, ¿no? Bueno, profesor, bueno, este disco que nosotros vamos a estar emitiendo mañana, El sonido original de la década del 20, un disco que se editó aquí en Uruguay en 1973, tiene, es un disco de pasta, tiene seis bandas de un lado y ocho del otro. Nosotros mañana vamos a escuchar St. Louis Blues, Louis Armstrong y su orquesta, una canción, una canción, un tema del 19 de diciembre de 1929, y la otra va a ser My Pet, fíjate, claro, con la vocalista Sophie Tucker, en el piano Ted Shapiro. Ajá. Y hay personal sin identificar, dice en el propio disco, de los que intervinieron en esta grabación. Estamos del con muchas 29, ganas de escucharlo. ¿No? Claro, qué, qué interesante. Qué buen programa se tienen preparado, para sobre todo para los que son aficionados al jazz o quieren comenzar a aficionarse. A la música, aficionados a la música. Y esto es una un trabajo que hace la radio hace ya unos cuantos años, de recopilar discos de pasta, y muchos los donan los propios oyentes de la radio, de viejas discotecas, de su casa, de sus abuelos, van pasando los años, y hemos encontrado joyas realmente. Siempre se trata de hurgar un poco más y de conocer, aprovechar la música para conocer más épocas y muchas cosas, como nos permite esta vez hacerlo con usted, con el jazz. Por supuesto que nos gustaría que nos diga, aunque sean dos minutos, ¿cuál es el área en la que usted está especializado, la que en la que trabaja en forma más permanente? Nos decía el flamenco, pero nos decía otras. Sí, también últimamente, bueno, el flamenco, y dentro de del flamenco los orígenes y sus conexiones con elementos de músicas populares y tradicionales, el baile flamenco y sus orígenes, pero desde hace unos seis años estoy con el ida y vuelta entre España y sobre todo Andalucía, el sur, y América, de habla hispana, de las entonces ahí sobre todo, pues en lo que llama José Antonio García de León el Gran Caribe, ¿no? O el Caribe afro-andaluz, porque también lo que estudio es cómo determinados elementos de músicas españolas, populares y tradicionales, o clásicas, llegan a América y allí adquieren una nueva vida, y se configurando repertorios tradicionales interesantísimos que no son muy conocidos por el gran público a nivel internacional, y que yo creo que están esperando que poco a poco pues afloren y se popularicen, ¿no? Todo lo que se llama, lo que llamó Argelier León el cancionero ternario caribeño, los sones de Cuba, de Puerto Rico, de México, de Venezuela, Colombia, Panamá, y también pues ya más secundariamente también estudio algo, pues todo ese cancionero también ternario de las cuecas, las marineras, la danza del gato, y por ahí llega hasta quizá Argentina y Uruguay, aunque Uruguay no lo tengo tan sí, claro, pero estudiado. Tal vez podamos en algún momento llamarlo por alguna de estas cosas vinculadas en estos discos de los sábados. Sí. Pues cuando quieran, claro, muy encantado, bien. Y también para ver cuestiones de modos de hacer música o de realizar la fiesta, la fiesta de fin de semana antigua, tradicional, y cómo permanece eso dentro del mundo hispánico, ¿no? Qué bueno, sí. Qué bueno. Cuando quieran. Bueno, profesor, nosotros le agradecemos muchísimo que desde Granada nos esté atendiendo y ilustrando tanto en este tema. Por supuesto que le deseamos que estén bien en estos tiempos tan difíciles que estamos todos viviendo. Sí, ustedes sí, allí esperemos. En Granada no está tan complicada la cosa, ¿verdad? Bueno, dentro de Andalucía, Granada parece ser que es la provincia que más casos tiene. Pero bueno, yo le puedo decir que he salido por primera vez hoy después de una cuarentena de casi 20 días y he disfrutado mucho en bicicleta eléctrica, que voy al imagino. Trabajo en ella. Y bueno, gracias a Dios sí que estamos bien y esperemos que ya empiecen poco a poco a decrecer los casos. Y bueno, es un momento importante de cambio. Yo creo que nada va a volver a ser igual a partir de ahora. A ver qué nos depara el futuro. Es verdad eso. Bueno, y que la cultura nos ayude, ¿no?, a fortalecer las cosas. Sí, nos tiene que ayudar muchísimo, sí, a encontrar sentidos muy a la bien. Vida. Profesor Miguel Ángel Berlanga Fernández, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Un placer. Igualmente. Adiós. Adiós. Santiago Luz en el 71 grabado en vivo, era esto que escuchamos. Es impresionante, tres para el jazz, impresionante es este tema, impresionante. Y además cómo la gente aplaude y cómo se participaba, yo tengo que decirlo así, no puedo decir participa porque no sé ahora. Yo ahora lo que veo jazz son solistas, a lo sumo tres, y todo muy íntimo, todo muy chiquito, que digo, es excelente nivel, obviamente, ¿no? Pero más chiquito todo. Esto otro, leyendo las cosas que ha escrito este profesor, él habla incluso hasta de cómo en los orígenes, ¿no? cuando volvían de los entierros, volvían cantando. Por eso cuando los santos vienen marchando, viene de ahí. Porque venían de los velorios, de los entierros, venían cantando en grupo. Y después, como en las iglesias, que eran iglesias protestantes, ellos cantaban, que era un lugar donde podían expresarse, pero no los dejaban bailar. Y por eso empiezan con lo de las palmas, que hacen un espectáculo con las palmas. Y es porque no los dejaban bailar. Pero todo eso está en el origen. Mañana hay que escuchar la música de todos los tiempos, que va a tener otros temas, pero este me parece que va a ser el eje del programa, ¿no? Nos podemos ir escuchando un poquito más de jazz, hacemos la tanda, que todavía no la hicimos, ni la de las 9, y después seguimos. Like a rock in the sea. Hey, beat my soul, my baby is trying to quit me. Hey, St. Louis blues, got St. Louis blues. Oh, thunder, morning, my Lord, beat my soul, I'm really gonna St. Louis.